desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos en Desde el Sur Explorando el Cosmos, este espacio semanal que dedicamos a todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, iniciando el programa número 407, les saluda Ricardo Sánchez. El universo es un lugar tan maravilloso, rico y complejo, que el descubrimiento de una teoría final, en el sentido en el que, por ejemplo, está planteada la teoría de supercuerdas, no supondría de modo alguno el fin de la ciencia, ni podríamos decir que ya lo sabemos todo y que vamos a tener también respuestas para todo. Más bien, será cuando llegue todo lo contrario. El hallazgo de esa teoría del todo, la explicación completa del universo en su nivel más microscópico y una teoría que no estaría basada en ninguna explicación más profunda podría existir, nos aportaría un fundamento mucho más firme sobre el que podríamos construir nuestra comprensión del mundo, y a través de estos nuevos conocimientos estaríamos preparados para comenzar nuevas metas que en este momento nuestra ignorancia no nos deja ni vislumbrar. La nueva teoría de todo nos proporcionaría un pilar inmutable y coherente que nos daría la llave para seguir explorando un universo más comprensible y, por lo tanto, más seguro, ya que el peligro siempre llega desde lo imprevisto, de lo desconocido que surge sin aviso previo. Cuando conocemos bien lo que puede ocurrir, nos preparamos para evitar inconvenientes. Y algunos dicen que para cuando tengamos una teoría de todo, el mundo habrá cambiado. Habrá pasado tanto tiempo que para entonces la teoría habrá quedado vieja y se necesitará otra nueva teoría más avanzada. Eso significa, si es así, que nunca tendremos una explicación de todo y siempre quedarán cuestiones enigmáticas que tendremos que resolver, por suerte, es el alimento para la mente humana. La búsqueda de esta teoría final que nos diga cómo es el universo, el tiempo y el espacio, la materia y los elementos que la conforman, las fuerzas fundamentales que interaccionan, las constantes universales y, en definitiva, una formulación matemática o conjunto de ecuaciones de las que podamos obtener todas las respuestas, es una empresa nada fácil y sumamente complicada. La teoría de cuerdas es una estructura teórica tan profunda y complicada que, incluso con los considerables progresos que han realizado durante las últimas décadas, aún nos queda un largo camino antes de que podamos afirmar que hemos logrado dominarla completamente. Se podría dar el caso de que el matemático que encuentre las matemáticas necesarias para llegar al final del camino aún no sepa ni multiplicar y esté en primaria en cualquier escuela del mundo civilizado. Por otra parte, siempre andamos inventando ecuaciones para todo que expliquen este o aquel enigma que deseamos conocer. Lo cierto es que no conocemos el futuro que le espera a la humanidad, pero tal desconocimiento no incide en el hecho cierto de que siempre estemos tratando de saber el porqué de las cosas, y seguramente, si Einstein hubiera conocido la existencia de las cuatro fuerzas fundamentales, habría podido avanzar algo más en su intento de lograr esa ecuación maravillosa que todo lo pudiera explicar. Muchos de los grandes científicos del mundo, Einstein entre ellos, aportaron su trabajo y conocimientos en la búsqueda de esta teoría. No consiguieron su objetivo, pero sí dejaron sus ideas para que otros continuaran la carrera hasta la meta final. Por lo tanto, hay que considerar que la teoría de cuerdas es un trabajo iniciado a partir de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, de la mecánica cuántica de Planck, de las teorías Gauge de campos, de la teoría de Kaluza-Klein, de las infinidades de teorías que hay, hasta llegar al punto en el que estamos ahora. La armoniosa combinación de la relatividad general y la mecánica cuántica es un éxito muy importante. Además, a diferencia de lo que sucedía con teorías anteriores, la teoría de cuerdas tiene la capacidad de responder a cuestiones primordiales que tienen relación con las fuerzas y los componentes fundamentales de la naturaleza. Allí en sus ecuaciones aparece como esquivo el gravitón, implicando con ello que la teoría contiene implícitamente una teoría cuántica de la gravedad. Y eso nos podría hablar de una nueva teoría de los universos paralelos. Igualmente, de importante, aunque algo más difícil de expresar, es la notable elegancia tanto de las respuestas que propone la teoría de cuerdas como del marco en que se generan dichas respuestas. Por ejemplo, en la teoría de cuerdas, muchos aspectos de la naturaleza que podrían parecer detalles técnicos arbitrarios, como el número de partículas fundamentales distintas y sus propiedades respectivas, surgen a partir de aspectos esenciales y tangibles de la geometría del universo. Si la teoría de cuerdas es correcta, la estructura microscópica de nuestro universo es un laberinto multidimensional ricamente entrelazado, dentro del cual las cuerdas del universo se retuercen y vibran en un movimiento infinito, marcando el ritmo de las leyes del cosmos. Lejos de ser unos detalles accidentales, las propiedades de los bloques básicos que construyen la naturaleza están profundamente entrelazadas con la estructura del espacio y del tiempo. Claro que, siendo todos estos indicios muy buenos, para ser serios, no podemos decir aún que las predicciones sean definitivas y comprobables para estar seguros de que la teoría de cuerdas ha levantado realmente el velo de misterio que nos impedía ver las verdades más profundas del universo, sino que con propiedad se podría afirmar que se ha levantado uno de los picos de ese velo y nos permite vislumbrar algo de lo que nos podríamos encontrar. Y mientras esa soñada teoría llega, nosotros estaremos tratando de construir ingenios como el GEO-600, que es el detector más sensible de ondas gravitacionales que existe, capaz de detectar ínfimas ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo. Tal vez él nos pueda hablar de otra clase de universo. Hasta el momento, el universo conocido es el que nos muestran las ondas electromagnéticas de la luz, pero no sabemos qué podríamos contemplar si pudiéramos ver ese otro universo que nos habla de la colisión de agujeros negros, por ejemplo. La teoría de cuerdas, aunque en proceso de elaboración, ya ha contribuido con algunos logros importantes y ha resuelto algún que otro problema primordial, como por ejemplo uno relativo a los agujeros negros, asociado con la llamada entropía de Bekenstein y Hawking, que se había resistido pertinazmente durante más de 25 años a ser solucionada con medios más convencionales. Este éxito ha convencido a muchos de que la teoría de cuerdas está en el camino correcto para proporcionarnos la comprensión más profunda posible sobre la forma de funcionamiento del universo, que nos abriría las puertas para penetrar en espacios de increíble belleza y de logros y avances tecnológicos que ahora ni podemos imaginar. Edward Witten, uno de los pioneros y más destacados expertos en la teoría de cuerdas, autor de la versión más avanzada y certera conocida como teoría M, resume la situación diciendo que la teoría de cuerdas es una parte de la física que surgió casualmente en el siglo XX, pero que en realidad era la física del siglo XXI. Witten, un físico matemático de mucho talento, máximo exponente y punta de lanza de la teoría de cuerdas, reconoce que el camino que está por recorrer es difícil y complicado. Habrá que desvelar conceptos que aún no sabemos que existen. Ellos nos legaron parte de las teorías que hoy manejamos en el mundo para tratar de conocer el universo, pero sigue siendo insuficiente. Necesitamos nuevas teorías que nos lleven a conocimientos más profundos de la realidad en que se mueve la naturaleza. Solo de esa manera podremos seguir avanzando. El hecho de que nuestro actual nivel de conocimientos nos haya permitido obtener nuevas perspectivas impactantes en relación con el funcionamiento del universo es en sí mismo ya muy revelador. Y nos indica que podemos estar en el buen camino revelador de la naturaleza de la teoría de cuerdas y de su largo alcance. Lo que la teoría nos promete obtener es un premio demasiado grande como para no insistir en la búsqueda de su conformación final. El universo, la cosmología moderna que hoy tenemos, es debida a la teoría de Einstein de la relatividad general y las consecuencias obtenidas posteriormente por Alexander Friedman. El Big Bang, la expansión del universo, el universo plano y abierto o curvo y cerrado, la densidad crítica y el posible Big Crunch. Un comienzo y un final que abarcará miles y miles de millones de años de sucesos universales a escalas cosmológicas que, está claro que nos afectará a todos, que somos unos insignificantes mortales habitantes de un insignificante planeta en un insignificante sistema solar creado por una insignificante y común estrella. Los logros alcanzados hasta el momento parecen desmentir tal afirmación. El camino recorrido por la humanidad no ha sido nada fácil. Los inconvenientes y dificultades vencidas, las luchas, la supervivencia, el aprendizaje, toda la experiencia primero y luego el estudio, el proceso de humanización que aún no ha finalizado, todo eso y más nos dice que a lo mejor es posible que pudiera ser que finalmente esta especie nuestra pudiera tener un papel importante en el conjunto del universo. De momento y por lo pronto, ya es un gran triunfo el que estemos buscando respuestas escondidas en lo más profundo de las entrañas del cosmos. Da una sensación muy particular, ¿no? Al menos dentro de mi cabeza, con un mensaje de que no sé de dónde, pero llega a la mente que dice que de manera persistente y clara no conseguiremos descubrir plenamente esa ansiada teoría del todo. Hasta tanto, al menos no consigamos dominar las leyes más fundamentales, que hoy por hoy son inalcanzables y solo un sueño. En mecánica cuántica es corriente trabajar con cosas como la constante de Planck, la longitud de Planck, la masa de Planck, todas unidades adimensionales que han sido creadas por el hombre, pero que salieron de la naturaleza misma. Me refiero a las constantes ya racionalizadas, ¿no? Todas estas son herramientas de la mecánica cuántica que en su conjunto son conocidas como unidades de Planck, que como su mismo nombre indica, son un conjunto de unidades usados principalmente en teorías cuánticas de la gravedad, en el que la longitud, la masa y el tiempo son expresadas en múltiplos de la longitud, la masa y el tiempo de Planck respectivamente. Esto es equivalente a fijar la constante gravitacional, la velocidad de la luz y la constante de Planck todas racionalizadas, iguales todas a la unidad. Todas las cantidades que tienen dimensiones de longitud, masa y tiempo se vuelven adimensionales en unidades de Planck, y debido a que en el contexto en donde las unidades de Planck son usadas es normal emplear unidades gaussianas o unidades llamadas de Heaviside-Lorentz para las cantidades electromagnéticas, estas también se vuelven adimensionales, lo que por otra parte ocurre con todas las unidades naturales. Por ejemplo, en la estructura fina, la constante que la describe es el número 137 y que se simboliza con la letra griega alfa. Estas unidades de Planck nos llevan a la cosmología del nacimiento del universo y nos proporciona un marco elegante, coherente y manejable mediante cálculos para conocer el universo, remontándonos a los primeros momentos más breves posteriores a la explosión o Big Bang. Hasta tal punto llegan los físicos en sus cálculos para tratar de adecuar los conocimientos a la realidad por medio del experimento. Y sin embargo, cuando hablamos de esas unidades tan pequeñas, no debemos engañarnos. Precisamente para tratar de llegar a esos límites tan profundos que queremos obtener, se necesitan máquinas que desarrollan inmensas energías, aceleradores de partículas que, como el Fermilab o el CERN, han facilitado a los físicos experimentadores entrar en las entrañas de la materia y descubrir muchos de los secretos que antes estaban tan bien guardados. Desgraciadamente, aún no se han fabricado aceleradores tan potentes como para detectar con certeza la partícula de Higgs, que es la responsable de proporcionar la masa a todas las demás partículas. Y por supuesto, más lejos queda la posibilidad de que podamos construir un acelerador que pudiera alcanzar la bendita energía de Planck del orden de 10 a la 19 electron volts. Hoy por hoy, ni nuestra tecnología ni todos los recursos que tenemos disponibles, si empleáramos todo el presupuesto de todos los países de nuestro mundo unidos, ni así podríamos alcanzar esa energía necesaria para comprobar experimentalmente la existencia de cuerdas vibrantes que confirmen la teoría del todo. Claro que pudiera ser que todo se pudiera alcanzar de manera mucho más simple y que, teniéndolo a la vista, aún no hemos sabido ver. Habrá que agudizar el ingenio para resolver estas y otras cuestiones que, como la de la velocidad de la luz, nos tienen atados a este granito de arena inmerso en un vasto universo que nosotros llamamos mundo. Y una cosa es cierta: nunca podremos saberlo todo. Gracias a eso seguiremos prosperando y avanzando en el conocimiento de las cosas, del mundo, de la naturaleza, y bueno, de todo el universo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Mau Kilauea, Holiday Romance. Can you feel the baseline pumping? I gotta do my thing tonight. Hit that dance floor, that's what I came for. Come on girl, let's get our groove on. You know I got my eyes on you. I hope you feel it too. If you can give me just one chance, ¿se imaginan que la atmósfera de la Tierra desapareciese según las estaciones? Bueno, eso es lo que ocurre exactamente, pero en Plutón. Uno de los grandes atractivos de este planeta enano es que es uno de los pocos cuerpos del sistema solar con atmósfera, y si bien se trata de una atmósfera muy tenue, tanto que en la Tierra sería considerada un vacío francamente bueno. Pero en cualquier caso estamos ante la quinta atmósfera más densa de un mundo con superficie sólida en el sistema solar. Por delante solo están Venus, Titán, la Tierra y Marte. Lo que no está nada mal si pensamos que existen miles de satélites y cuerpos menores alrededor del Sol. Pero, ¿qué tan densa es esa atmósfera? Bueno, la respuesta corta es que nadie lo sabe todavía. así que deberemos esperar a la visita de la New Horizons este 14 de julio para salir de dudas. Y como dentro de un mes y medio todos nuestros modelos teóricos van a quedar pulverizados tras el enfrentamiento con la realidad, no está de más repasar qué conocemos acerca de la misteriosa atmósfera de Plutón. La atmósfera de Plutón fue detectada en 1988, cuando por entonces el planeta enano era un planeta a secas. La mayor parte de la misma, un 99% aproximadamente, pero se desconoce el porcentaje exacto, es nitrógeno molecular, algo normal, puesto que el principal componente de la superficie es hielo de nitrógeno. Además de este elemento, el resto de la atmósfera está compuesta por metano y monóxido de carbono, aunque habrá que esperar a la New Horizons para averiguar la composición precisa, porque los instrumentos aquí en la Tierra no son demasiado buenos a la hora de detectar la proporción relativa de componentes atmosféricos. La presión superficial es minúscula, del orden de unos 0.01 milibares, pero, y eso es lo llamativo, dista de ser constante. Y esto se debe a que Plutón presenta unas variaciones estacionales sin precedentes durante los casi 248 años en los que tarda en dar una vuelta al Sol. Por un lado, tenemos la elevada excentricidad de su órbita, de 0,26, lo que implica que Plutón no está siempre a la misma distancia del Sol. Entre el punto más cercano, que es el perihelio, y el más lejano, que es el afelio, hay casi 1.450 millones de kilómetros de diferencia. Y por si esto fuera poco, el eje de Plutón está muy inclinado, formando un ángulo de 123 grados. La Tierra posee una órbita casi circular, así que las estaciones están causadas exclusivamente por la inclinación del eje de nuestro planeta. Pero este no es el caso de Plutón, en donde la combinación de estos dos factores causan el fenómeno único de las estaciones dobles. Las estaciones debidas a la inclinación del eje de rotación son equivalentes a las terrestres. En este caso, el solsticio de verano del hemisferio norte de Plutón tiene lugar cuando el polo norte apunta hacia el Sol, algo que ocurrió por última vez en 1944. Y a partir de esa fecha, las temperaturas del hemisferio norte comenzaron a reducirse drásticamente a medida que la radiación solar fue disminuyendo. Obviamente, en el hemisferio sur ocurrió todo lo contrario. El equinoccio de otoño del hemisferio norte, coincidente con el equinoccio de primavera del hemisferio sur, tuvo lugar en 1987. Hasta aquí nada extraño, ya que es lo mismo que pasa en nuestro planeta. Sin embargo, es entonces cuando entra en juego el segundo mecanismo de variabilidad estacional relacionado con la distancia al Sol, que es la causante de las estaciones de excentricidad. Y es que 2 años después del equinoccio, Plutón pasó por el perihelio. Por ese motivo, las temperaturas globales aumentaron drásticamente, a pesar de que el hemisferio sur no pasará por el solsticio de verano hasta el 2029, y en ese punto, nada, hasta el 2029. Pero, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la atmósfera? Bueno, que dependiendo de la temperatura y su composición, se cree que la atmósfera de Plutón se congela completamente sobre la superficie durante los periodos de menor insolación, porque según los modelos más simples, la densidad de la atmósfera fue aumentando durante la mayor parte del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, coincidiendo con el verano solsticial, digamos, o sea, el normal del hemisferio norte, alcanzando una presión de unos 10 microbares, y a partir de entonces decayó hasta prácticamente cero hasta que volvió a crecer durante la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el verano de perihelio, logrando un valor máximo de 0.1 milibares alrededor del año 2000. Estos mismos modelos predicen que la atmósfera de Plutón debería estar totalmente congelada otra vez en el 2015, y la verdad que bastante mala suerte, porque es justo cuando debe llegar la New Horizons. De ahí el empeño que la NASA ha puesto durante las últimas décadas en lanzar una misión a Plutón cuanto antes. Pero como un mundo con atmósfera es mucho más interesante que uno sin ella, podemos respirar tranquilos después de que en el 2013 las observaciones de telescopios terrestres demostraron que la atmósfera de Plutón todavía está en su sitio. no nos debe sorprender mucho, porque evidentemente la realidad siempre es mucho más compleja que los modelos teóricos. Y el factor determinante para saber cuándo se colapsará la atmósfera de Plutón es cuánto calor es capaz de retener la superficie del planeta enano, o lo que es lo mismo, su inercia térmica. La inercia térmica depende de la composición de la superficie y del tamaño de las partículas. Teniendo en cuenta esos datos, los científicos han elaborado nuevos modelos que predicen cómo debe ser el aspecto de Plutón cuando la New Horizons pase por sus cercanías. Si la superficie de Plutón está formada predominantemente por partículas finas, es decir, con baja inercia térmica, deberíamos ver un casquete polar de hidrógeno en el hemisferio sur, y en caso contrario es posible que se forme una banda de hielo de nitrógeno a latitudes elevadas, que es una característica nunca antes vista en un mundo del sistema solar. ¿Vamos a tener que esperar hasta el 14 de julio para salir de dudas? Parece que no, porque si uno ve las últimas imágenes de la cámara LORRI de la New Horizons, parece que efectivamente Plutón tiene un casquete polar. O sea que su superficie tiene una baja inercia térmica y es de esperar que esté cubierto por partículas muy finas. No sería de extrañar, por lo tanto, que los débiles vientos generados por el ciclo de sublimación del nitrógeno de hemisferio a hemisferio haya arrastrado esas partículas por la superficie de Plutón durante miles de millones de años, creando características únicas. El nitrógeno debe sublimarse y depositarse como escarcha en los polos dependiendo del doble ciclo estacional, posiblemente dejando atrás depósitos de nieve y hielo de metano. Casi todos los modelos predicen que Plutón tendrá una atmósfera cuando llegue la New Horizons, pero su densidad exacta es todavía un objeto de debate. Así que bueno, habrá que apostar. Además de su atmósfera, Plutón esconde otro misterio, que es su extraño color rojo, porque a diferencia de Caronte, cuyos espectros sugieren una superficie dominada por hielos de agua y nitrógeno, la superficie de Plutón es rojiza. Se cree que la causa es la abundancia de partículas orgánicas complejas, llamadas tolinas, resultantes de la acción de la luz ultravioleta del Sol en los hielos de metano y nitrógeno. Pero una vez más, no podemos estar seguros hasta que la New Horizons nos proporcione nuevos datos, que con suerte veremos dentro de unas 5 o 6 semanas y podremos empezar a aclarar estos misterios, aunque en el proceso seguramente surgirán muchos otros. Y otras ondas que nos tiene ocupados y asombrados es la europea Rosetta, que no ha dejado de orbitar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko desde el pasado agosto. Es la primera vez que un artefacto humano puede estudiar durante tanto tiempo un cometa y cómo aumenta su actividad a medida que se acerca al Sol. Y la razón principal para estudiar cometas es que se supone que se trata de los restos primigenios de la formación del sistema solar, así que cabe preguntarse si la sonda Rosetta ha logrado despejar alguna incógnita sobre el origen de Churi, y la respuesta es afirmativa. Pero antes de nada, debemos recordar que existen dos modelos para explicar el origen de los cometas. El primero es el denominado acreción jerárquica, según el cual los cometas fueron creciendo gradualmente a partir de la unión de planetesimales como si fueran planetas pequeños. Y otro modelo favorece una formación a partir de una nube de guijarros de un tamaño más homogéneo. En el primer caso tendríamos cuerpos más o menos sólidos, mientras que en el segundo los cometas serían grandes pilas de escombros poco densas, apenas unidas entre sí. El 67P fue elegido por el equipo de la misión, además de por sus características orbitales, por ser un cometa relativamente fresco, con una superficie supuestamente joven. En realidad el cometa elegido inicialmente fue el 46P Virtanen, pero tuvo que descartarse al retrasarse el lanzamiento. Así que el Churyumov-Gerasimenko pasó en 1959 por las cercanías de Júpiter y su encuentro redujo su perihelio considerablemente y ha provocado que el cometa sufra una tasa de desgaste debido a la sublimación más elevada desde entonces. Sin embargo, Rosetta nos ha revelado un mundo con una curiosa forma. En vez de ser un núcleo normal y corriente, está formado por dos lóbulos diferentes unidos por un cuello, que llaman la región de Happy, La pregunta que se ha hecho todo el mundo desde entonces es si el Churyumov Gerasimenko obtuvo su forma actual mediante la unión de dos fragmentos más pequeños, o si por el contrario su configuración actual es producto de la erosión sufrida. Y la respuesta, según el equipo de la cámara Osiris, parece ser la primera. Efectivamente, las imágenes obtenidas sugieren que el cometa se creó por una unión relativamente suave entre dos objetos distintos. La velocidad del choque sería del orden de los 10 a 20 metros por segundo. Y la cuestión es cuándo se produjo esa unión. La mayoría de los modelos predicen que la colisión a baja velocidad que creó el 67P tuvo lugar durante los primeros 10 millones de años tras el nacimiento del sistema solar, por lo que la estructura de este cometa sería relativamente primigenia. Sin embargo, no se puede descartar que sea el resultado de una reacumulación de fragmentos previamente eyectados durante una colisión catastrófica con un cuerpo más grande, en vez de ser una unión de dos objetos a baja velocidad. En este caso, el cometa se habría formado millones de años más tarde. Las propiedades de ambos lóbulos parecen ser muy similares, pero el lóbulo más pequeño presenta lo que parecen ser evidencias de un choque energético, lo que quizás sería un punto a favor de este último escenario. Estas evidencias no son otra cosa que las numerosas capas y estratos que se aprecian en la superficie, aunque lo cierto es que también podrían ser el resultado de una colisión suave entre dos cuerpos muy porosos. Las fotografías de Osiris sugieren también que una capa superficial de varias decenas o centenares de metros se ha sublimado a lo largo de la larga historia del cometa, y eso explicaría la juventud de su superficie, casi sin cráteres, a pesar de que los modelos teóricos predicen que debería estar cubierto por entre 100 y 1000 cráteres con un diámetro superior a un metro. Los cuerpos binarios son muy comunes entre los asteroides cercanos a la Tierra, los asteroides del cinturón principal, los centauros, y los objetos transneptunianos. De hecho, se estima que los objetos binarios constituyen entre el 10 y el 20% de todos los cuerpos menores, así que en este caso no sería una rareza. La cámara Osiris de Rosetta también ha estudiado el brillo del núcleo y parece ser que en este sentido el Churyumov Gerasimenko es similar a otros cometas como el Halley 2 o el Temple 1. Eso sí, la región de Happy, que es el cuello, es un 16% más brillante que el resto del cometa, mientras que las zonas de Apis y Seth son entre un 8 y un 10% más oscuras. Por otro lado, el cometa ha incrementado su actividad a medida que se aproxima el perihelio, emitiendo más y más partículas de polvo. Estas partículas, analizadas por el instrumento GIADA, tienen un tamaño de entre 0.03 y 1 milímetro y unas velocidades de entre 2 y 6 metros por segundo. Por ahora, no se han identificado regiones específicas que actúen como fuente principal de estos chorros de polvo. De hecho, las últimas investigaciones demuestran que es posible que el polvo surja a partir de toda la superficie del núcleo casi por igual, y que los supuestos chorros son en realidad zonas en donde se concentra el polvo debido a la forma, gravedad y periodo de rotación del cometa. Estos descubrimientos, sumados al hecho de que el instrumento ROMAP de Rosetta no ha detectado ningún campo magnético, sirven para poner límites a los modelos de formación del sistema solar, y en los próximos años estos datos seguro darán mucho que hablar. Otro tema musical, interpretado por Shane Hersey, How Hard I Try. I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try, try. hard I try, try. No matter how hard I try, try. No matter how hard I try. No matter how hard I try, try, try. No matter how hard I try. Gonna change my memories back. I'm holding on to everyone good, to everything that's ever been the way that it should. I'm holding on to things you said before you forgot what this love really meant to you. The words that I sent to you, now forgotten to you. No matter how hard I try, try. Imaginemos un escenario en que los políticos no hubieran hecho caso a las advertencias de los científicos. No hablamos de los llamamientos actuales sobre las consecuencias del calentamiento global, sino de lo que sucedió a partir de los años 70, cuando los investigadores empezaron a señalar el riesgo de que determinadas moléculas que estábamos emitiendo masivamente a la atmósfera, como los clorofluorocarburos, estuvieran dañando la capa de ozono. El proceso culminó con la firma del Protocolo de Montreal de 1987 y el cese de la emisión de cloro y bromo a la atmósfera tuvo efectos a los pocos años, hasta el punto de que el agujero sobre la Antártida se da hoy por prácticamente cerrado. Ahora, un equipo utilizó un modelo de predicción atmosférica en 3D para comparar lo que hubiera sucedido de no aplicar el protocolo internacional, que ha sido lo que realmente sucedió, ¿no? El resultado publicado en Nature Communications indica que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida habría crecido hacia 2013 en un 40% y que habría adelgazado de forma significativa en otras partes del globo. Los agujeros estacionales sobre el Ártico también se habrían convertido en algo habitual y la cantidad de radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre se habría disparado con especial impacto en las latitudes medias. En zonas como Australia o Nueva Zelanda, que al día de hoy tienen los índices más elevados de cáncer de piel, el modelo predice que la radiación habría aumentado entre un 8 y un 12% y en el norte de Europa, incluido el Reino Unido, el incremento habría sido de hasta un 14%. Así que ahora en estos días que se reúnen los países para tratar los avances en este tema, sería bueno que muchos de los presidentes, como la señora Merkel, por ejemplo, que tiene un grado en ciencias y entiende que cambio climático está producido por las emisiones atmosféricas, hagan que en países como el suyo se regulen un poco más. Aunque esto también demuestra la presión de muchas empresas, ¿no? Hay muchos poderes en juego que, bueno, son un tira y afloje, ¿no?, en esta toma de decisiones, pero sería bueno que también se tome conciencia de que estamos hablando de un planeta, de nuestro planeta, que no es un negocio, que es el único lugar que tenemos ahora para vivir, al menos por un buen tiempo, y que si no lo cuidamos tampoco sabemos lo suficiente como de la atmósfera como para poder controlarla con seguridad, así que hay que estar atento a cuidarla y que cada uno ponga su granito de arena, ¿no?, para ayudar en este sentido. Y otra noticia bastante triste es que, según están comentando, parece ser una versión bastante firme, Stephen Hawking está viendo la posibilidad de un suicidio asistido. ¿Por qué? Bueno, hay que comprenderlo, ¿no? A estas alturas, en su cuerpo solo le queda un movimiento, que es el músculo de su mejilla derecha. Con este, y gracias a un sensor que Stephen Hawking tiene en sus gafas y a la inteligencia que despliega la silla de ruedas que le ha creado Intel, es como se comunica con el mundo. Pero se prevé que en un día no muy lejano, su esclerosis lateral amiotrófica le termine de paralizar el rostro, y así el físico más famoso del mundo quedará como enterrado en vida dentro de su propio cuerpo. Y antes de que esa tragedia se termine de consumar, Hawking, que realmente ha demostrado una férrea voluntad de vivir hasta el punto de contradecir los dictámenes de los médicos que, al detectarle a los 25 años esa enfermedad que lo tiene postrado en una silla de ruedas desde hace ya casi medio siglo, le pronosticaron que no llegaría a los 30, pero en este caso busca el suicidio asistido y da sus razones. Dice: si no permitimos que los animales sufran, ¿por qué lo permitimos con los humanos? Un equipo de 5 enfermeras lo están rodeando día y noche. Y aunque Hawking ha perdido la movilidad en el 95% de su cuerpo y una traqueotomía le quitó el habla hace ya 30 años, las chicas que lo cuidan no paran de reírse con él día y noche. La voz que sale por medio de un sintetizador llamado Word Plus, especialmente creado para él, no se cansa de hacer chistes. Y la nueva silla que le entregó Intel en enero es 20 veces más rápida que la anterior, lo que ha contribuido a mantener aún más activo a su corrosivo humor británico. Lo único que lo atormenta es que el cerebro se le apague antes de que termine de desenrollar la trama del universo, un juego con el que mantiene su mente ocupada y le evita pensar en lo mucho que disfrutaba nadar en sus paseos a pie por Cambridge, en las tardes soleadas, en donde era el capitán del equipo de remo en su universidad. Sin embargo, el creador de la historia del tiempo no se llama engaños. Con el paso de los días, la enfermedad le gana la batalla a su maltratado y retorcido cuerpo. Conscientes de que es imposible que exista una cura para la esclerosis amiotrófica, el Centro Médico Cedar Sinai le proporciona cada mes un tratamiento con células madre para dilatar la devastación total. Pero a los 73 años, el hombre que podría tener la clave para los viajes a través del tiempo tiene la certeza de que su tiempo se le está agotando. Hawking sabe que no existe la eternidad. Cuando su corazón se detenga, vendrá la oscuridad absoluta. Igual no quiere vivir para siempre, con como él mismo lo ha dicho, la humanidad durará a lo sumo unos 1000 años más. El sol, como su cerebro, algún día se apagará. A estas alturas, después de haber visto el origen del universo en un estallido, después de que su mente fuera consumida por un hoyo negro, lo único que le preocupa es no volver a sufrir esos dolores que un día lo confinaron a la silla de ruedas más inteligente jamás creada. Antes de padecerlos de nuevo, prefiere tomar esa salida de emergencia que es el suicidio. Siempre, dice él, será mejor la nada a la agonía del dolor. Bueno, esperemos que realmente esto no suceda y que de alguna forma, aunque sumamente difícil, su cuerpo se mantenga al menos en las condiciones que tiene ahora. Y hasta aquí hemos llegado con el programa número 407 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos, cada semana está nuestro podcast en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter estamos en el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez salimos cada lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Simioli y Provenzano, Ain't No Sunshine. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima. Y los consejos de siempre: no dejen de observar el hermoso universo que nos rodea. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you. and I know.